Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Amigos y amigas, ya nos encontramos aquí en un programa más de Radio Púrpura. Hoy es sábado 25 de enero y son exactamente las 9:01 de la mañana. Ya estamos aquí en un programa más. Qué gusto acompañarlos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Mi nombre es Cristian Luna y es un placer llegar a todas las partes de un Ecuador diverso y solidario. No se olviden, amigos y amigas que nos están escuchando, que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, nuestro fanpage es Radio Púrpura, al igual que en Instagram. Y en Twitter también nos pueden seguir como arroba Radio Púrpura guión bajo S. El tema que abordaremos en esta mañana es la migración en el Ecuador y cómo se está desarrollando esta situación en el país, causas, consecuencias y vulneraciones. Pero antes de pasar con todo lo que les acabo de mencionar, primero tengo el gusto de saludar ya en la cabina de Cultura FM a mi compañera de fórmula, Verónica Arias. ¿Cómo estás, Verito? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, Cristian, y a todos y todas que nos escuchan a través de la frecuencia 100.9 Cultura FM. Es un gusto estar junto a ustedes en un programa más de Radio Púrpura. En esta mañana estaremos conversando sobre este tema con nuestras invitadas en el segmento La Tertulia. Pero antes de abarcar todo lo mencionado, ¿qué les parece si empezamos con un poco de música? El tema que vamos a escuchar es Inmigrante, de Natalie Hassin, dedicado para todas las personas que tuvieron que dejar su país en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. Gente que solo se puede mirar a través de las alambradas. Vivo la vida con la bandera pegada al pecho como un emblema. Abrí la puerta, hacha camino, buscando un sueño como destino. Ay, ay, ay, ay, lloro y me canso, pero el hambre me llena de fe. Inmigrante mexicana y no soy criminal. Soy inmigrante latino y no soy delincuente. Soy inmigrante cubana y no trafico con drogas. Cierro los ojos, veo mi tierra y donde sea vivo por ella. Ay, ay, ay, ay, lloro y me canso, pero el hambre me llena de fe. Escuchaba día a día las esperanzas de nuestra comunidad inmigrante, donde esperaban que hubiese un alivio migratorio. Soy inmigrante mexicano y no soy ningún violador. creciente preocupación de los planes de deportación de miles de familias centroamericanas. Aunque no hay fecha fija para el inicio de esta presunta medida, algunos creen que es simplemente cuestión de hora. En busca de sueños y esperanza, sale el sol, la noche cae, el día no descansa. Y aunque la meta muy lejos se pueda ver, quiero que este corazón un día llegue a casa. Nos enfrentamos a esta lucha. Miles de personas que no son tratadas como iguales. Como lo que ríen, somos lo que lloran y se levantan toda la mañana. Somos lo que tiran para adelante, somos lo que no se conforman. Somos soñadores, inmigrantes. Somos lo que ríen, somos lo que lloran y se levantan toda la mañana. Somos lo que tiran para adelante, somos lo que no se conforman. Somos soñadores, inmigrantes, inmigrantes. Lo que están es tratando de separar personas. Separarnos por raza, separarnos por color, separarnos por acento. Bueno, amigos y amigas, el tema que acabamos de escuchar es Inmigrante de Natalie Jacín, dedicada para todas las personas que tuvieron que dejar su país para buscar un futuro mejor para ellos y para todas sus familias. Como les comentamos, amigos y amigas, es importante también conocer su opinión y que participen con nosotros, así que no se olviden de participar. Estaremos muy atentos a nuestras redes sociales. En Facebook, nuestro fanpage es Radio Púrpura, y en Twitter, arroba Radio Púrpura guión bajo EC, o también a la línea telefónica de Cultura FM, el 222-0966. Perito. Amigas y amigas, el flujo masivo de personas que han salido de Venezuela se ha convertido en uno de los principales retos que enfrentan actualmente los gobiernos de América Latina, llevándolos a realizar esfuerzos extraordinarios para acoger a los ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a salir de su país por diversos motivos, que incluyen persecución, violencia y graves privaciones materiales, entre otros. Sumado a esto, algunos gobiernos han impuesto lineamientos que implican regularizar su situación migratoria. Entre estos está la obligación de presentar su pasaporte y antecedentes penales, documentos que para muchos migrantes venezolanos les es muy difícil de obtener. Así es, Berito, y alguna de estas decisiones incluso ponen en riesgo los derechos de las personas migrantes, las personas que empiezan a solicitar los permisos para ingresar a un país, y por eso también muchas personas lo hacen de manera irregular al no poder cumplir con estos trámites y estos papeles que se piden en diversos países para ingresar. Entonces, Berito, vamos ya a iniciar nuestro segmento La Tertulia para presentar a nuestras invitadas que ya se encuentran aquí en la cabina de Cultura FM. Así que, por favor, Francisco, si iniciamos con el segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Mañana nos acompaña a Alexandra Moncada, directora de País de CARE Ecuador, arquitecta por la Universidad Central del Ecuador, ha trabajado por más de 20 años en el tema del desarrollo, derechos humanos, movilidad humana, programas de derechos de la niñez, género, participación ciudadana, entre otros. Qué gusto poder compartir con usted. Bienvenida, Alexandra, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Ruth Urbano, abogada y asesora legal de GIAS Ecuador. Bienvenida, Ruth. Muchas gracias. Y también mandarle un pequeño mensaje a María Gabriela Alvar, quien nos iba a acompañar en esta mañana. Ella es cofundadora del colectivo Diálogo Diverso y defensora de los derechos humanos. Lastimosamente, por un problema personal no pudo asistir, pero le mandamos un abrazo fuerte. Así que, bueno, nada más iniciar con esto. Un poco para poner en contexto, frente a la crisis migratoria venezolana, muchos países de América Latina y el Caribe han sumado esfuerzos en conjunto con diversas organizaciones internacionales para dar un poco respuesta a la situación de movilidad humana que se está dando, ¿no es cierto? Que no es un solo a nivel de Ecuador ni solo a nivel latinoamericano, sino es un no sé si sea un problema decirlo, creo la palabra no creo que es la adecuada, pero una situación que se está dando a nivel mundial. Entonces, creo que es importante un poco conocer, antes de ingresar un poco el término de referencia, ¿cuál es la diferencia en este caso, Alexandra, entre refugiado y migrante, ¿hay alguna diferencia o estamos hablando de lo mismo? Estamos hablando de diferencias y bastante grandes. Yeah, sí. Sobre todo, y muchas gracias por primero por el espacio y por la preocupación de ustedes de levantar este tema. Nos parece muy importante esto. Cuando hablamos de migrante, podemos pensar en una persona que de manera voluntaria puede tomar una decisión de salir de su país o salir de su comunidad de origen y viajar y buscar asentarse en otra parte del mundo. O del mismo país. Podemos también hablar de un término bastante importante que es el que hemos empezado a utilizar cuando nos referimos a la población venezolana, y es la migración forzada. Hay una migración que se da con gusto, que uno lo hace para, por ejemplo, estudiar o viajar o conocer otras partes. Otra migración que se la hace, y por ejemplo, desde Venezuela, lo hace la población porque está perseguida por el hambre, por la violencia, por la debilidad de un Estado que no ha podido cumplir con las obligaciones básicas para asegurar a salud, educación a su población, y porque hay condiciones de violencia que muchos de ellos se ven perseguidos y en necesidad, entonces forzados de salir. Y luego el término refugiado se refiere más bien a la persona que ingresa a un país que reclama necesidades de protección en ese país y que recibe un estatus, recibe un reconocimiento por parte de ese Estado para como refugiado. Perfecto. Esas son las diferencias. Qué bueno que sepamos un poco también esos términos de aclaración, ¿no? De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, desde el inicio del proceso de regularización en Ecuador entre el 19 de agosto y el 16 de diciembre de 2019, se emitió un total de 27.780 visas a favor de ciudadanos venezolanos. De estas, 10.976 corresponderían a visas de excepción por razones humanitarias. En cuanto al registro migratorio, que es el paso previo al visado humanitario, RUT, ¿qué implica este proceso de regularización para los ciudadanos venezolanos que quieren ingresar al país? Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero tenemos que empezar contextualizando toda esta crisis que sufre actualmente Venezuela. Es un éxodo que no se ha visto, que es realmente reciente, y es no solamente son personas venezolanas que han venido acá a Ecuador, sino en toda la región. Entonces, de acuerdo a las últimas estadísticas, nosotros tendríamos alrededor de casi 400.000 personas venezolanas viviendo aquí en el Ecuador. Han salido de Venezuela a finales del 2018 cerca de 3 millones de personas venezolanas, y a finales de 2019 4 millones de personas venezolanas, que mayoritariamente se han dirigido hacia Colombia y hacia Perú, y también como un tercer lugar hacia Ecuador. En virtud de esto, el gobierno ecuatoriano, a través del decreto 826, decreta precisamente este proceso, una amnistía migratoria, que en este caso implica varios procesos, entre ellos la regularización. O sea, esta regularización tiene dos momentos, ¿no? Primero, el registro migratorio, como usted bien lo ha señalado, y después tiene todo el proceso de la regularización, es decir, de obtener la visa de excepción por razones humanitarias. Entonces, claro, este proceso implica obviamente este registro, que se lo tiene que hacer a través de la página del Ministerio de Gobierno. Tiene dos pasos: uno que es primero registrarse a través de la página web, en el que se incluyen datos de las personas venezolanas, es decir, su sexo, de qué ciudad vivían, cuál era su profesión, o sea, datos generales. Incluso también solicitan información mucho más personal, información de tipo social, educacional, económica, ¿no? Este censo lo pueden hacer todas las personas venezolanas que se encuentren en el territorio ecuatoriano, porque hay que recordar que el decreto 826 establece ciertas limitaciones. ¿Limitaciones en qué sentido? En el de que la amnistía migratoria no es para toda la población venezolana que se encuentra aquí, sino solamente para aquellos que ingresaron al Ecuador hasta el 26 de julio del 2019 y que pasaron por puntos de control migratorio regulares. Es decir, que si, por ejemplo, una persona venezolana ingresó antes de esa fecha, pero no lo hizo por los puntos de control que se encuentran en Guaquillas o que se encuentran en San Miguel o que se encuentran, en por ejemplo, en Tulcán, ya no se podrían acoger esta amnistía migratoria. Entonces, claro, esto nos va dejando ya una cantidad de personas que no pueden acceder, y que, claro, lo que pasaría o lo que está sucediendo es que muchas personas se quedan en una situación irregular. Pero aquellas que sí pueden, que sí cumplen con estos requisitos que están establecidos en el decreto, pueden acceder a esta visa de excepción por razones humanitarias, que tiene una vigencia de 2 años, es una visa temporal, de residencia temporal aquí en el país, y pueden entrar y salir. Ahora, claro, también la visa tiene ciertos requisitos que de igual modo han sido bastante difíciles de cumplir para la población venezolana, porque son requisitos muy similares a la visa UNASUR, o sea, pasaporte. Tenemos una salvedad en cuanto al pasaporte, permiten que el pasaporte esté vencido hasta 5 años, igual requieren el certificado de antecedentes penales apostillado, legalizado, y este certificado, claro, también es difícil de obtener. Ahora se lo puede obtener en línea, pero a veces el sistema del SAIME, que es la página de Venezuela donde se obtiene este documento, se cuelga, no funciona, hay mucha gente que necesita sacar esto. Y también, por ejemplo, para el caso de los niños, a quienes no se les pide el pasaporte, pero se les pide que tengan la partida de nacimiento, que tiene que estar apostillada, y son documentos que la población venezolana no puede obtener con facilidad, ya sea por el coste económico, por los trámites que tienen que hacer, y claro, y tienen que pagar además $50 del formulario de la visa, que si bien para nosotros puede no ser un rubro muy alto, para la población venezolana representa una cantidad que es bastante alta. Y claro, también tenemos la otra parte de la amnistía migratoria, que son las personas que quieren ingresar a Ecuador a partir ya del 26 de agosto, que pueden hacerlo, pero únicamente con la presentación ya sea de esta visa, que también la pueden tramitar en los consulados de Ecuador en Caracas, en Lima y en Bogotá, o cualquier otra de las 15 categorías migratorias que tenemos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pero que igual representan, la verdad, una limitación bastante alta, porque son visas que, claro, tienen un valor ya mucho más alto, con requisitos mucho más difíciles de cumplir para la población venezolana. En ese sentido, ¿cree usted, en ese caso, Ruth, que se está vulnerando de esta manera un poco los derechos de la población, en este caso migrante venezolana, al, como usted ya ha mencionado, se siguen, ¿no es cierto?, uh-huh, como ciertos parámetros que necesitan cumplir, pero ¿y qué pasa con las personas que, en este caso, como bien ha dicho, no logran, digamos, obtener los documentos y siguen de manera irregular y siguen sometiéndose a situaciones de vulneración de derechos, como los conversaremos un poco más adelante, pero el tema del trabajo informal, no pueden acceder, uh-huh, a la salud, a la educación? Bueno, ahí claro, entendemos que el gobierno, la decisión del gobierno no es en sí irse en contra de los derechos de la población venezolana, sino que más bien tratar de establecer una migración ordenada, regular, pero claro, esta decisión finalmente termina afectando sus derechos, porque por ejemplo la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece en su artículo 84 que la población suramericana, en este caso de Venezuela, podían ingresar únicamente con su cédula. Sin embargo, se estableció esta decisión. Ahora bien, lo que yo sí considero es que este censo que está haciendo el gobierno va a permitir que el Estado cuente con una estadística, con datos que le permitan saber cuántas personas venezolanas se encuentran en una situación irregular y tomar decisiones de política pública o a nivel normativo que le permita de algún modo, en este caso, regularizarles o darles en este caso garantizar su estadía aquí en el Ecuador. A lo que sí también hay que tomar en cuenta es que el hecho de que una persona venezolana o de cualquier nacionalidad se encuentre irregular no es un pretexto o no quiere decir que no sea sujeto de derechos. Nuestra Constitución, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, establece que cualquier persona, sin importar su condición migratoria, tiene incluso los mismos derechos y obligaciones que las personas ecuatorianas. Entonces, es por eso también que la población venezolana que se encuentra aquí puede acceder a los servicios de salud. No digo que esto pase 100%, o sea, plenamente, ¿no? O sea, también tenemos obstáculos respecto de esto, pero pueden acceder a servicios de salud, a educación, y para ello, obviamente, el Estado tiene que establecer las medidas necesarias para que el acceso a estos derechos sea pleno, sea efectivo. De igual manera, Alexandra, no sé si también nos podría comentar un poco desde su trabajo como presidenta de CARE, cuáles son, en este caso, las situaciones que ustedes han conocido, si también se han dado, en este caso, como bien menciona, el acceso de a la salud y a la educación es un derecho universal, pero verdaderamente se cumple aquí en el país, más allá de, como bien lo dice, las políticas públicas, pero a veces son las personas quienes no hacen efectivo, porque teníamos, por ejemplo, las leyes ya están, pero muchas veces estas leyes no se cumplen de tal manera. Sí, muchas gracias. Yo quería destacar que en diciembre nosotros levantamos un estudio en varias partes del país. Lo hicimos no solo como CARE, sino con otras organizaciones que son parte de la sociedad civil, precisamente con Diálogo Diverso, esta organización que representa Gaby. Lo hicimos también con la Fundación Alas de Colibrí, que es una fundación que se dedica a trabajar con personas que son sobrevivientes de trata. También con organización como la Fundación Nuevos Horizontes, que está especializada en la promoción y defensa de derechos de personas de diversidad sexogenérica. Con profesionales que trabajan en la zona de Sucumbíos y también como CARE. Este estudio se levantó con cerca de 800 encuestas y se hicieron también algunas entrevistas a profundidad. Yo quiero destacar algunas cosas. Si bien el Estado y el Gobierno han manifestado un interés muy fuerte por ordenar la migración, creemos que el poner estos requerimientos que nos hablaba ya la compañera de Hayas sobre población que sale ya en condición vulnerable desde Venezuela, realmente lo que hace es gravar la vulnerabilidad. Pensemos nada más nosotros, como nuestros también hermanos ecuatorianos salen hacia los Estados Unidos. A pesar de que hay restricciones en Centroamérica, en México y luego en los mismos Estados Unidos para entrar, la población no para, porque lo que fuerza esa migración es la desesperación para obtener ingresos, para asegurar una mejor vida para sus familias. Exactamente lo mismo ocurre con la población venezolana. Se habla, por ejemplo, que con el último ajuste salarial que hizo el gobierno venezolano, el sueldo mínimo en Venezuela es de apenas $4. Un pollo, el adquirir un pollo cuesta $8 en Venezuela. Es más o menos el precio que también tienen los países vecinos. Uh-huh. Es decir, una familia tendría que dejar de comer 2 meses para poder adquirir un pollo para almorzar un día. Hemos hablado con mucha gente, las personas que atendemos en nuestros servicios y los servicios de nuestros socios nos dicen que, por ejemplo, hay niños que tienen ya 3 años que nunca han tomado leche en su vida. Hay personas, además, que han tenido que hacer, y lo dicen también los últimos estudios que hemos realizado, mujeres que han trabajado en 4 o 5 partes, que hacen colas durante 8 horas para poder acceder a algún servicio. Personas que viven, por ejemplo, con VIH, que durante los últimos 5 años no han podido atender su salud y acceder a servicios de salud. Tenemos un incremento del 65% de la mortalidad materna en Venezuela. Tenemos un incremento de la mortalidad enorme de los niños recién nacidos en Venezuela. Todo eso forza a que la gente salga. Y la gente no se va a detener porque tiene que, por ejemplo, presentar estos requerimientos que nos conversaban ya. Todo eso entonces nos dice que hay alguien que finalmente también se está beneficiando de eso. No olvidemos que además esta migración se da un contexto en un país donde, como por ejemplo Colombia, existe un conflicto armado que no ha sido oficialmente reconocido, pero que está ahí y es latente, y donde en nuestras fronteras han existido de manera tradicional y durante décadas redes de trata, redes de tráfico, redes de contrabando. Cuando los migrantes están forzados a pasar por estos pasos irregulares, tienen que pagar. Hay un tema además muy reconocido, no solo en el Ecuador, también en Colombia y en todas las fronteras que deben cruzar, de sexo transaccional. Es decir, las mujeres y las jóvenes, y a veces también los hombres jóvenes, tienen que ejercer sexo transaccional con estas redes para poder cruzar la frontera. Entonces, estos decretos lo que hacen es sobre todo poner más vulnerable a gente que ya viene comiendo mal, con condiciones de salud precarias, con condiciones emocionales terribles. ¿Se imaginan lo que es? Imaginémonos nosotros dejar a tus hijos y a tus padres solos, sin saber si tienen una seguridad alimentaria garantizada en ese país, y tener que recorrer y caminar miles de kilómetros durante semanas para encontrar algo, alguna condición que te permita generar recursos para regresar a tu familia. Esto entonces sabemos también que hay gente que se beneficia. Como decíamos, y claramente se establece también esta condición y el decreto y las normas que rigen no solo además en el Ecuador, también en Perú, en Chile, en otros países de la región, determinan que cerca del 80% de la población venezolana en estos momentos que está tratando de asentarse en nuestros países está en condición irregular. ¿Quién se beneficia también de esto? Vemos y en todas partes como, por ejemplo, población venezolana está trabajando y es población que está en condición irregular. Los propietarios de las empresas, de las casas, de las fincas donde esta población trabaja se aprovechan de esa condición irregular para pagar salarios menores, para explotarles, a veces para ofrecerles una paga que no se cumple, a veces para decirles que trabajen algunos días y cuando exigen su pago dicen yo te voy a demandar, yo te voy a denunciar porque estás en condición irregular. Entonces vemos cómo la falta de control en esos aspectos determina que la gente tenga unas vulnerabilidades mucho más grandes a su condición. Como les decía, este estudio dice todo eso y dice también que a pesar de lo que establece la Constitución y las leyes en el Ecuador, todavía existen creencias de los servidores públicos que hacen que la gente tenga limitaciones para acceder a sus servicios. Tenemos testimonios, por ejemplo, de niños que han abandonado la escuela porque hay un ejercicio de acoso, de bullying contra ellos, simplemente a veces por su acento. Y no solo de los niños y de sus compañeros, también de los profesores. Tenemos testimonios de mujeres que dicen, no pude acceder, me violaron, no pude acceder al servicio de salud porque me dijeron, los servicios de aquí son para los ecuatorianos. Aunque la ley no determine eso, todavía los servidores públicos no lo reconocen. Ruth, por ejemplo, en ese sentido también, ¿cómo una persona que en este caso llega al país de manera irregular y como ya bien lo ha mencionado, muchas veces no conoce cuáles son sus derechos, cómo puede hacer, digamos, una denuncia o hacer, en este caso, que se respeten sus derechos, como ya bien lo ha dicho? Bueno, en este caso, claro, por ejemplo, respecto de la labor que hace Hayas, nosotros tenemos ya más de casi 17 años aquí en el país, tenemos varias oficinas a nivel nacional, estamos incluso recién abrimos una nueva oficina, nuestra oficina número 14 ya en Manta. Entonces, por ejemplo, respecto y hablando únicamente de la labor que realiza Hayas, nosotros cuando identificamos este tipo de casos, también trabajamos con nuestros socios principales, como son, por ejemplo, el Consejo Noruego para los Refugiados, ya que lo que es en el tema legal, por ejemplo. Entonces, cuando existe una vulneración de derechos, desde Jaya se hace una orientación previa legal, dependiendo de cuál haya sido el derecho vulnerado. Por ejemplo, como señalaba Alexandra, hay mucha explotación laboral, entonces, por ejemplo, ahí podemos hacer el acompañamiento al Ministerio de Trabajo, a la Defensoría del Pueblo, incluso también se trabaja de manera bastante conjunta con la Defensoría Pública, quienes tienen una coordinación específica de movilidad humana para brindar el patrocinio en el caso, o sea, el patrocinio legal en el caso de que se requiera. Ahora, claro, en el tema ya de lo que es el Estado, el gobierno también tiene la obligación no solamente de lo que está establecido en la ley, en la Constitución, sino en tratados internacionales de derechos humanos, de garantizar y de respetar los derechos de la población en movilidad humana, que claro, tienen no solamente una doble, triple condición de vulnerabilidad, sino varios en este caso condiciones que pueden agravar o en este caso hacerles víctimas de múltiples y agravadas formas de discriminación. Entonces, para ello, claro, a nivel, por ejemplo, educativo, tenemos el Ministerio de Educación, están los DESES, están también a nivel distrital o las Juntas Cantonales de Protección, que son instituciones que deben trabajar en conjunto, incluso con el Consejo de Igualdad para la Movilidad Humana, para prevenir o para, en este caso, detener cualquier vulneración a esos derechos. Más allá de si la persona es irregular o está de manera regular, claro, aquí es que en el país. Ajá, lo que hay que entender es que uno de los principios fundamentales en materia de movilidad humana es la prohibición de criminalización. Entonces, el hecho de que yo me encuentre, por ejemplo, irregular, no es un delito. ¿no? Entonces, esto ha existido varias recomendaciones a nivel de Naciones Unidas o también a nivel interamericano, de que mi condición de irregular no sea criminalizada y no sea penada con privación de libertad. Entonces, aquí eso, por ejemplo, es sancionado a nivel administrativo con multas, ¿no? Si es que yo me encuentro irregular, eso es una falta migratoria, y por esa falta migratoria yo tengo que cancelar una suma de $800 y proceder a regularizar. Si es que esto no sucede, obviamente también está establecido en la ley que puede ser sujeto a un proceso de deportación. Obviamente este proceso de deportación tiene que estar bajo todas las condiciones del debido proceso y las garantías necesarias para respetar mi derecho a la vida y a la integridad personal. Amigas y amigos, es tiempo de hacer un pequeño paréntesis. No se desconecten de nuestro programa. Después de una pequeña pausa informativa, regresamos con más de Radio Púrpura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a artistas teatrales a inscribirse en su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. ¿Tienes una obra y buscas un teatro para mostrarla? Ven y coproduce con nosotros. Recibe un caché de $300 por temporada, más el 70% de la taquilla de todas las funciones presentadas. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelon.casadelacultura.gov.es hasta el 24 de enero. Libro Trazos de mi vida, de José Espín Fernández, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las memorias y reflexiones del escritor José Espín Fernández se recogen en el libro Trazos de mi vida. Quedan invitadas todas las personas que quieran acompañarme a este evento que para mí es de trascendental importancia. Voy a exponer el libro de mi creación, Trazos de mi vida, memorias y reflexiones. El libro se presenta el viernes 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Asista a la Casa de la Cultura y reciba su ejemplar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos y amigas, ya de regreso con ustedes, estamos aquí a través de Cultura FM. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, amigos y amigas. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter como @radiopúrpura_s. En esta mañana les comentamos que estamos con nuestras invitadas. Nos encontramos en esta mañana con Alexandra Moncada, directora de País de Quer Ecuador, y Ruth Urbano, abogada y asesora legal de Hayas Ecuador. Entonces, no sé si continuamos un poco con lo que estábamos conversando, amigos y amigas que recién se conectan, estamos hablando de la situación de los migrantes en el Ecuador. Entonces, venimos conversando un poco sobre el tema de la vulneración de derechos, pero también me parece sumamente importante profundizar un poco también en esto de las dobles vulneraciones o triples vulneraciones, especialmente. En este caso, Alexandra, ¿cuáles son los sectores más vulnerables de los migrantes que ingresan en este caso al país del Ecuador? Bueno, de acuerdo a la investigación que comentaba, hicimos hace menos de un mes, yo creo que hay graves condiciones de vulnerabilidad, sobre todo mujeres, en niñas y en población gay, lesbiana, transgénero, bisexual. Y esto también está determinado porque históricamente en nuestros países hay unas dinámicas de género que ponen en condición tal vez de mayor subordinación, sobre todo a las mujeres, a las niñas, y hay un discrimen tradicional y permanente, diría yo, hacia la población que le llamamos la comunidad LGBTI. Esto, además, al migrar, pensemos nosotros, salen de su país como Venezuela con muy pocos recursos, sin conocer exactamente, a veces caminando. Entonces, para una niña no es lo mismo poder caminar 1000 kilómetros que para lo que pueda hacerle un hombre adulto o un hombre joven. Entonces, ya ahí hay una vulneración y una mayor condición que le pone en riesgo su salud. Pero imagínense que además, aparte de caminar, tienen que dormir en la calle. Eso ya significa un riesgo enorme para la seguridad de todos ellos, Yo diría que casi el 60% de las personas que nosotros atendemos nos han comentado de robos que han sufrido durante su trayecto migratorio. Además, las niñas y las mujeres sufren asaltos sexuales al momento de hacer esto, de tener que pernoctar en espacios públicos, en parques, mientras dura su trayecto migratorio. Si no tengo plata para ni siquiera para comer, peor lo voy a tener para pagar un hotel, para poder tener un sitio más seguro donde pasar la noche. Luego, como decíamos, el momento de cruzar las fronteras. Muchas mujeres refieren que son acosadas por los agentes que cuidan las fronteras. Decíamos que hay cruces irregulares que son conocidos ya y que están controlados por bandas irregulares. Ahí se exige a las personas que paguen. Nosotros tenemos testimonios y en ese estudio lo dice claramente. Antes del decreto costaba cerca de $200 cruzar un paso irregular. Hoy puede costar hasta $400. Estos pasos irregulares son los que se denominan comúnmente como trochas, ¿verdad? Son esas trochas, exactamente. Pero están controladas. Están controladas por grupos irregulares. Entonces, la persona que pasa por ahí, si no tiene la plata para pagarlo, muchas veces le piden también que lo pague vendiendo su cuerpo. Entonces, otra vez, un tema de vulnerabilidad muy grave. Ya luego, al tratar de asentarse en las ciudades de llegada, nosotros en este estudio solo quería dar un dato, por ejemplo, cuando hablamos de dónde viven estas personas, cuando hablamos de las viviendas. Se trata de viviendas donde se alquilan los dormitorios o los cuartos que se dividen con cartones. Y dentro de la división con cartones viven familias enteras. Entonces hay unos temas de hacinamiento, de precariedad, donde por supuesto hay mucha más agresión y vulnerabilidad de las niñas y de las mujeres y de la población LGBTI. Nosotros les hacíamos una pregunta a estas 800 personas con las que hacíamos el estudio. ¿Qué tan seguros, por ejemplo, se sienten de ir al baño o de recoger agua para cocinar? El 100% de ellos nos manifestaron que tienen graves preocupaciones para hacer eso y que además tienen que, aparte de alquilar este espacio que está, digamos, limitado por cartones para dormir, además tienen que hacer un pago extra para utilizar el baño o para utilizar la ducha. Entonces vemos que hay condiciones de explotación incluso en el servicio de vivienda que deberían ser controladas por las autoridades locales para que esto no ocurra, porque otra vez se están vulnerando derechos. Y yo digo, esto ocurre aquí en el Ecuador, pero también ocurre a nuestros hermanos ecuatorianos cuando migran al exterior, a nuestros hermanos colombianos cuando están forzados también a venir acá al Ecuador o a otros países. Es decir, es un tema de las migraciones que tiene que ser reconocido. No basta que un Estado ponga condiciones o nada más requerimientos migratorios. Tiene que ejercer toda una serie de otros controles y de acuerdos para asegurar que la gente que migra esté protegida de manera adecuada y que su vida sea digna. Ruth, hablemos un poco de la vulneración que sufren las personas LGBTI. ¿Cuáles son estas vulneraciones que ellos están sufriendo aquí en el Ecuador al ingresar? Bueno, en realidad, claro, hay muchas personas venezolanas que vienen que presentan diferentes condiciones, ¿no? Más allá ya de su situación de movilidad humana, que ya es una condición de vulnerabilidad, pueden presentarse otro tipo de condiciones como su orientación sexual, ¿no? Entonces, o su identidad de género, que puede en este caso ponerles en riesgo. Actualmente, desde Hayas, nosotros, por ejemplo, trabajamos sí con algunas personas que son de población LGBT. Como uno de nuestros componentes, nosotros brindamos el apoyo psicosocial. También, por ejemplo, trabajamos mucho en la prevención de la violencia basada en género, porque sobre todo se ha identificado, claro, bastante discriminación hacia ellos, bastante violencia, que no ocurre, por ejemplo, solamente desde los servidores públicos, sino también incluso desde la propia comunidad, o sea, por ejemplo, de personas que son, además de ser xenófobas, también en este caso les discriminan, les violentan, y claro, ahí es muy importante la orientación legal para que puedan hacer la denuncia, la orientación psicosocial, para que puedan ellos, en este caso, desarrollar mecanismos de resiliencia, de ir superando este tipo de casos que son bastante lamentables. En ese sentido también, qué bueno que entramos ya en ese tema de la xenofobia que se vive un poco aquí en el Ecuador. Nosotros conocíamos unos testimonios y, por ejemplo, muchas de las personas hoy en día, a pesar de que sepan que se vulneran sus derechos y a pesar de que muchas personas los insultan en la calle, muchas personas prefieren no responder, y eso se debe también al miedo que han generado. E incluso recientemente, por el tema del paro, también conocíamos muchos testimonios que muchas personas venezolanas tenían miedo de salir a la calle porque podrían ser víctimas de agresión e incluso llegar a temas mucho mayores. Entonces, en ese caso, coméntanos un poco, Alexandra, o sea, ¿cómo se da un poco esto de la situación de xenofobia en el Ecuador? Que incluso hemos visto a partir de diversos medios de comunicación también cómo se ha dado como mayor relevancia al tema de que es extranjero, más allá de en sí del hecho, como por ejemplo también conocimos el caso de las personas recientemente que fueron liberadas, que se les acusó en este caso por terrorismo a los 14 ciudadanos venezolanos, y ecuatoriano y cubano. Entonces, a partir de ahí también, ¿cómo se empieza a crear la xenofobia y cómo podemos un poco entender que las situaciones no son así, que muchas de las personas venezolanas que vienen al país vienen, o sea, de buena manera vienen a trabajar? Eso nosotros lo pudimos comprobar a través de entrevistas y testimonios. Entonces, ¿cómo un poco también comunicarle a todas las personas que nos están oyendo que tenemos que ser un poco también comprensivos con la situación de movilidad? Solidarios, entender que no, como usted ya bien ha destacado, y también Ruth, todas las cosas por las cuales ellos migran, no lo hacen de una manera, como usted dijo, por pasear, sino más bien porque son necesidades que tienen. Entonces, coméntenos un poco a partir de ahí. Muchas gracias. Primero, creo que hay cosas fundamentales, como por ejemplo el esfuerzo que ustedes hacen en este programa para que la gente conozca un poco más y tenga más elementos y criterios para juzgar qué es lo que está ocurriendo. Así que felicitaciones por ello. Creo que algo que ustedes están haciendo es precisamente de manera responsable un medio de comunicación combatiendo la xenofobia. Porque precisamente la xenofobia ocurre cuando yo tengo sospechas de algo que no conozco, tengo miedo de lo que pueda ocurrir a mi seguridad. Y creo que precisamente el trato público que se ha dado a casos, por ejemplo, como el lamentable femicidio de inicios de el 2019 en Ibarra, y las noticias que, como tú también comentabas, destacan sobre todo la nacionalidad de las personas que perpetraron un hecho, hace que el resto de la población empiece a sentir como este miedo y esta inseguridad frente al que viene. También hay que destacar que nuestro país, sufriendo una crisis financiera tan grave como la que sufrimos, hay una competencia, si no se quisiera, por los pocos recursos y los servicios que existen en ciertos lugares. Entonces, si la población local ya tiene desafíos para acceder a los servicios de salud, esto se complica más si hay un flujo de ingreso de personas, independientemente de la nacionalidad que sea. Eso ocurre y ha ocurrido en todo el mundo. Yo vuelvo a insistir en que hagamos el símil con nuestros migrantes, nuestros hermanos que ingresan o que van a Europa y Estados Unidos, y que son tratados, como lo decía la canción que pusieron al inicio, ¿no es cierto?, como delincuentes. Y la única manera de resolver eso es que ojalá todos nos eduquemos y podamos tener una mirada mucho más amplia de las condiciones en las que viene la otra persona, que tiene todos los derechos y que debería tener todas las garantías, como cuando nosotros tuviéramos que ser forzados también a salir de nuestras casas, ya sea por una guerra, por una tragedia, por un desastre o por una crisis económica como le ha ocurrido al Ecuador, y tenemos entonces que ir a otros países a buscar mejores condiciones de vida. Me parece que eso es fundamental. Otro tema que, como bien lo decía Ruth, tenemos que hacer, y lo hacemos todas las organizaciones que brindamos la orientación y la asistencia, no solo es educar a quien va a pedir el servicio para que sepa cuáles son sus derechos, tenemos que hacer un esfuerzo también para brindar información, capacitar mejor a quienes tienen que atenderlos, es decir, a los agentes de migración, a los profesores, a quienes brindan servicios de salud, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen que tener una mejor información. Sabemos que eso también hace falta y hay que hacer muchos mayores esfuerzos para asegurar entonces que brindamos un espacio de acogida solidario y respetuoso a la gente que está obligada a venir al país. Yo quisiera también destacar que otros temas que tenemos que hacer como sociedad es, por ejemplo, asegurar que el Estado pueda destinar muchos más recursos para la atención al tema social. si las personas ecuatorianas pueden mejorar el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, también vamos a poder asegurar que las personas que están aquí de otras nacionalidades lo hagan. En una crisis social, en una crisis financiera, el Estado debe generar mayores recursos al ámbito social y no pagar la deuda y no perdonar el pago de impuestos, por ejemplo, de las grandes empresas. Tiene que asegurar mayores recursos para proteger a su población. Ruth, hablemos un poco acerca de GIES y cuáles son los proyectos que ustedes hacen para la sociedad, principalmente migrante, que llega acá de Ecuador. Ya, bueno, como les había dicho, GIES es una organización judía que ya trabaja alrededor del mundo más de 100 años. Aquí en Ecuador específicamente tenemos cerca ya de 17 años, con 14 oficinas a nivel nacional. Estamos ubicados en Tulcán, en Quito, en Guayaquil, en Lago Agrio, en Santo Domingo. Recién abrimos la oficina en Manta. Estamos por abrir una nueva oficina en Ambato. Entonces nosotros, obviamente, el trabajo, la misión con la que inició GIES es el trabajo con las personas refugiadas. Sin embargo, como todo este éxodo de la población venezolana, incluso también de la propia población colombiana, ha ido variando también el hecho de que nosotros extendamos también nuestra atención no solamente a las personas que requieren protección internacional, sino a personas en general que se encuentran en movilidad humana. Obviamente nuestro enfoque principal es la asistencia humanitaria, que tenemos un componente del área legal, de una orientación básica en materia legal. También trabajamos en todo lo que es la salud mental, la asesoría y la orientación psicosocial. De igual modo, la prevención de la violencia basada en género, también todo esto con la comunidad. Y también contamos con un programa de inclusión económica de la población refugiada y de la población en movilidad humana, pero también con la población de acogida. En ese sentido, por ejemplo, en todo lo que es el programa de inclusión económica, nosotros tenemos un área de emprendimientos que lo que nosotros hacemos es trabajar con la población en movilidad humana con una capacitación para modelar, para poder desarrollar ideas de negocio, ¿no? Pero que estas ideas de negocio le permitan a las personas que sean efectivos y que les ayuden a desarrollar medios de vida duraderos aquí en el país. De igual modo, por ejemplo, también trabajamos con asociaciones productivas, es decir, grupos de personas que están en movilidad humana, que lo que hace este proyecto es promover el desarrollo de asociaciones de emprendedores en las que se potencializan esfuerzos y por ende se generan mayores ingresos. Entonces, tenemos también en esta asociación de productivas tenemos la producción, por ejemplo, de snacks, de chifles, de papas, de chocolates, la comercialización, grupos de catering, y también estos los ingresos de las asociaciones ascienden a un promedio de $300 por miembro, lo cual les permite también bastante a ellos, y también incluye a personas ecuatorianas, entonces esto les permite a ellos irse incluyendo económicamente en la comunidad de acogida, pero a su vez también esta inclusión, este ingreso que ellos van generando, les permite también ya acceder a otro tipo de derechos. También tenemos un proyecto de agronegocios que funciona en la provincia del Carchi. Esto lo hacemos con apoyo de la ACNUR y también con los gobiernos autónomos descentralizados. Es muy importante el rol que tienen los GAD a nivel nacional, porque ellos tienen la obligación de desarrollar planes, programas, desarrollar normativa en materia de movilidad humana. Entonces estos agronegocios se centran precisamente en la crianza, por ejemplo, de cuyes, de la producción de cerdos, de ganado, en la producción de hortalizas y pepino, y también producción, o sea, de ciertos alimentos que ya les genera y les permite irse incluyendo económicamente. Igual nosotros trabajamos bastante en la capacitación vocacional y técnica de nuestros beneficiarios. Por ejemplo, siempre tratamos de que ellos estén continuamente capacitados para ir desarrollando mucho más sus habilidades. Entonces, por ejemplo, desde el año 2016 se han entregado 1947 becas de capacitación en alimentos, en gastronomía, en artesanía, en belleza, en industria y también en construcción, así como en temas administrativos, servicios generales, clases de español, sobre todo cuando tenemos migración extracontinental. Uh-huh. Y también tenemos el modelo de graduación, que es una intervención secuencial que tiene como meta mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias que se encuentran en situación de pobreza y en pobreza extrema y tienen en este caso la capacidad de ya de trabajar, de ir promoviendo su resiliencia y desarrollar medios de vida, como había establecido, que sean medios de vida sostenibles, ¿no? Entonces también en virtud de todos estos proyectos hemos desarrollado igual un plan de acompañamiento familiar con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, como decía Alexandra, no solamente es necesario trabajar con la población refugiada, de movilidad humana, sino con la población de acogida. Entonces, este proyecto no únicamente trabaja con familias refugiadas, sino también con familias ecuatorianas. Entonces, uh-huh. De este modo no tienes esa, o tratas en este caso de algún modo de mitigar ese choque que puede darse con la población ecuatoriana al decir, no, es que y tienes ese estereotipo tipo que incluso es lo que va generando la xenofobia. Ellos vienen a quitarnos nuestro trabajo, sí. Ellos son así, tienen ya estereotipos que es precisamente que lo que exacerba. Entonces, lo que tratamos de hacer a través de nuestros proyectos, de trabajar con la familia de acogida, es mitigar este tema, es ver que también que las personas comprendan que ellos han salido de su país por violencias masivas a sus derechos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado a los estados para que haya un reconocimiento colectivo de la condición de personas refugiadas a la población venezolana para que puedan, en este caso, buscar protección internacional, ya sea en Ecuador o en otros países. De igual manera, también si nos puede comentar un poco, Alexandra, el trabajo que está realizando CARE Ecuador aquí, en, como ya hemos mencionado bien, en torno a los migrantes. Pues muchas gracias, un tema fundamental que lo hacemos varias organizaciones en el país, como lo mencionaba Ruth, es la atención humanitaria inmediata, es decir, a las personas recién llegadas se les da una orientación, se les informa de cómo pueden acceder a ciertos derechos. CARE tiene un enfoque fundamentalmente en mujeres, niñas y población LGBTI y trabaja con varios socios, entre esos, por ejemplo, Diálogo Diverso. Ahí hemos logrado, por ejemplo, dar un servicio especial muy, adaptado a las demandas y a las necesidades de población LGBTI. Ellos, por ejemplo, vienen con unas necesidades específicas en su salud. Entonces se les orienta, se han establecido acuerdos con el Ministerio de Salud para que la gente, por ejemplo, que vive con VIH pueda acceder a los mismos servicios que lo hacen las personas que viven con VIH ecuatorianas. Otro tema fundamental es, por ejemplo, la atención a la violencia de género. Nosotros hemos desarrollado hace poquito algún pilotaje, por ejemplo, en la zona del sur, en la provincia del Oro, con organizaciones socias de sociedad civil, para, por ejemplo, brindar asistencia a mujeres que han sufrido violencia de género, que son sobrevivientes, que han estado amenazadas de femicidio. A ellas se les ha entregado recursos directamente para que puedan emprender en actividades también productivas, mejorar su situación. Nosotros nos basamos, en realidad, nuestra asistencia en lo que llamamos transferencias en efectivo. De manera que es la persona quien decide con esa transferencia cómo atender sus prioridades, ya sean estas de alojamiento, de para continuar su viaje, para pagar los requerimientos de la regularización migratoria, etcétera, etcétera. Entonces, depende mucho, realmente nuestros programas no están como uniformados, sino más bien la persona atiende a esas necesidades cuando se trata de atención humanitaria inmediata. Y luego, tal como lo hace Hayas, varias de las organizaciones también, tenemos programas que tienen que ver con el ámbito productivo, de trabajo directamente con las comunidades. Nos interesa básicamente asegurar un trabajo con la comunidad de acogida y con las personas recién llegadas, de manera de superar esos niveles de xenofobia y de discrimen que son tan altos en este momento en el país. Sí, me parece muy importante y también les agradecemos mucho por haber participado en esta mañana de este espacio, pero lastimosamente el tiempo se nos va súper, súper rápido. A mí me gustaría, así como en 30 segunditos, un mensaje muy cortito que envíen en este caso a las personas migrantes y también para en contra de la xenofobia. Entonces empezamos por Rudy, luego Alexandra, por favor. Bueno, yo únicamente igual agradecer el espacio y a toda la población ecuatoriana, para la población venezolana, colombiana que se encuentra aquí, pues saber que nosotros somos un país bastante solidario, de brazos abiertos. Claro, hay cosas mucho más que tenemos que seguir trabajando, formando y sensibilizando a la población. atención, pero los servicios igual de Hyatt están disponibles. Les invitamos que para cualquier duda se comuniquen con nosotros, vayan a nuestras oficinas, que nosotros vamos a poder darles la asistencia humanitaria que ellos requieren. Bueno, muchas gracias. Un gusto compartir con Ruth y con los colegas de aquí de la radio. Mi mensaje es básicamente que una vez que en esta semana se concluyó el Foro Global de Migraciones de aquí en el Ecuador, fue la oportunidad para mostrar que podemos ser un país acogiente, que vemos a todos los extranjeros como hermanos y que podemos generar un ambiente donde todo el mundo desarrolle de manera armónica sus capacidades. El país puede enriquecerse realmente y aprovechar el talento, las capacidades de las personas que recién llegan. Y llamamos a que realmente veamos la migración desde esa perspectiva y no con miedo y con sospecha de qué nos pueda ocurrir. Llamamos a que abramos los brazos a que los migrantes sean acogidos y que nuestros hermanos que son forzados también a migrar, ojalá tengan también condiciones adecuadas de acogida a donde ellos decidan ir. Amigas y amigas, el tiempo se nos ha terminado. No nos queda más que despedirnos, pero gracias por acompañarnos en este su programa Radio Púrpura. Un gusto compartir en esta mañana con Alexandra Moncada y Ruth Urbano. Y por supuesto, con todas y todos los que nos escuchan. Agradecemos también a todo el equipo de Radio Púrpura, a Francisco en la parte técnica, quien siempre nos colabora cada fin de semana, a todos nuestros colegas, a nuestros compañeros de Radio Púrpura, y no se olviden de escribirnos a nuestra fanpage en Facebook, nos encuentran como Radio Púrpura, o a nuestro Twitter, @radiopúrpura_s. Nos vemos el siguiente sábado con más información. Soy Cristian Luna y no olviden que lo púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.